Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El presidente Bush se prepara para postular hoy al juez del Tribunal Federal de Apelaciones, Samuel Alito Jr., para la Corte Suprema. La postulación de Alito surge 4 días después de que Harriet Myers retirara su postulación. El juez de 55 años de edad es considerado un conservador judicial que fue apodado Scalito por sus similitudes filosóficas con el juez Antonin Scalia. La derecha cristiana hizo lobby para persuadir a Bush de que eligiera a un candidato que se oponga al derecho al aborto y revierta la decisión Roe contra Wade. Al seleccionar a Alito, Bush eligió a un juez que estuvo involucrado en uno de los casos de aborto más significativos de los últimos años. Como juez del Tribunal de Apelaciones, Alito apoyó una ley en Pensilvania que exigía que las mujeres debían informar a sus esposos antes de realizarse un aborto. Su apoyo fue dado mediante un voto disidente con el histórico caso Paternidad Planificada contra Casey, que finalmente pasó a la Corte Suprema en 1992. En la votación de la Corte, la ley fue revocada por 6-3. Anoche, el líder de la minoría del Senado, Harry Reid, dijo que Alito no está incluido en la lista de candidatos aceptables que le entregó al presidente. Reid dijo acerca de la postulación de Alito: "Pienso que creará muchos problemas". Por primera vez en 130 años, un funcionario de la Casa Blanca ha sido acusado de crímenes cometidos en el desempeño de su cargo. El viernes, Louis Curlevi fue acusado de 5 cargos de obstrucción de la justicia, perjurio ante un gran jurado y de realizar falsas declaraciones a agentes del FBI durante la investigación de la filtración de la CIA. Si es declarado culpable, Levy afronta hasta 30 años en prisión y $1.25 millones en multas. Hasta el viernes, Levy era una figura central en la Casa Blanca, donde desempeñaba 3 altos cargos, jefe de personal del vicepresidente Cheney, asesor de seguridad nacional del vicepresidente y colaborador del presidente. El fiscal especial Patrick Fitzgerald anunció que daría curso a la acusación el viernes. El asesor principal del presidente Bush, Karl Rove, hasta el momento no ha sido acusado por su participación en la filtración de que Valerie Plame, esposa del embajador Joseph Wilson, era una agente encubierta de la CIA. Pero Rove sigue siendo investigado. El domingo, el líder de la minoría del Senado, Harry Reid, exhortó a Bush a disculparse y a Rove a renunciar. Bush y Cheney elogiaron a Levy por su desempeño. El principal candidato para reemplazar a Levy es David Addington, quien actualmente es el asesor jurídico del vicepresidente. Hace 3 años, Addington escribió un documento que afirmaba que la guerra contra el terrorismo dejaba sin efecto las limitaciones de interrogar a los detenidos de la Convención de Ginebra. El embajador Wilson acusó a Levy y a la Casa Blanca de revelar que su esposa, Valerie Plame, era una agente encubierta. Wilson dijo: "Funcionarios de alto rango del gobierno utilizaron el poder de la Casa Blanca para convertir nuestras vidas en un infierno en los últimos 27 meses. Pero lo que aún es más importante, lo hicieron en un intento por cubrir las mentiras y la desinformación utilizadas para justificar la invasión a Irak. Ese es el principal crimen". Nuevas encuestas indican que la confianza de la población en el gobierno de Bush sigue en descenso. Una nueva encuesta de ABC News, Washington, indica que el índice de aprobación de Bush es de 39%, el más bajo en toda su presidencia. Mientras tanto, el 46% de la población encuestada asegura que el nivel de honestidad y ética del gobierno ha decaído bajo el mandato de Bush. Solo el 15% considera que Bush ha restablecido la honestidad y la ética del gobierno. Esta noticia surge tras lo que la revista Time describió como la peor semana de la presidencia de Bush. En un periodo de 4 días, el número de estadounidenses muertos en Irak superó los 2.000. Harriet Myers renunció a su candidatura a la Corte Suprema y se presentaron cargos contra Louis Curlevi, quien renunció. Times lo describió como la semana infernal de Bush. En Washington, más de 10.000 personas formaron fila frente al Capitolio el domingo para homenajear a Rosa Parks, la pionera de los derechos civiles, que murió la semana pasada a los 92 años de edad. El cuerpo de Parks yace en la rotonda del Capitolio de Estados Unidos. Según Richard Baker, historiador del Senado, Parks es la primera ciudadana civil en recibir honores. También es la primera mujer y la segunda afrodescendiente que es homenajeada en el Capitolio. Este homenaje está generalmente reservado para jefes de Estado. El presidente Reagan fue la última persona en ser homenajeada en el Capitolio. Hoy se realizará un servicio en la memoria de Parks en la Iglesia Episcopal Metodista Africana en Washington. Luego, su cuerpo será transportado en avión a Detroit, donde se realizará un funeral el miércoles. El domingo también se realizó un servicio en su memoria en Montgomery, Alabama. Esta noticia es sobre Irak. El Pentágono anunció que Estados Unidos tiene más soldados en Irak que nunca antes durante la invasión o la ocupación de ese país. El número total de soldados superó los 161.000. Por lo menos 8 soldados murieron desde el jueves, lo que elevó el número total de muertes a 2015. Mientras tanto, ataques llevados a cabo el domingo mataron al hermano de uno de los 2 vicepresidentes iraquíes e hirieron a un ministro. Esto sucede mientras la Liga Árabe intensificó los pedidos de que soldados estadounidenses abandonen Irak. El secretario general de la Liga Árabe dijo en una entrevista: "El fin de la ocupación extranjera es uno de los requisitos previos si queremos presenciar algún avance en nuestros esfuerzos para ayudar a Irak a avanzar", y agregó: "No es un tabú. No podemos hablar del futuro de Irak sin mencionar la presencia extranjera y el fin de la ocupación". Mientras tanto, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi afirma ahora que trató de convencer al presidente Bush de no invadir Irak. Esta noticia proviene de India. Al menos 62 personas murieron el sábado en Nueva Delhi, capital de India, en una serie de atentados con bombas en 3 mercados repletos de gente. Más de 200 personas resultaron heridas, de las cuales por lo menos 89 permanecen hospitalizadas. Los ataques ocurrieron durante el festival hindú Diwali. La policía de Delhi efectúa la mayor persecución jamás realizada en la capital de la nación. Un grupo islámico poco conocido se atribuyó la responsabilidad de los atentados. When all she wanted was a well-deserved rest, not a scene from an angry mob. A bus driver said, "Baby, you got to get up, 'cause a white person wants that seat." But Miss Rose, she said, "No, not no more. I'm gonna stay right here and rest my feet." Yeah, thank you, Miss Rose, you are the spark that started our freedom movement. Thank you, Sister Rosa Parks. Thank you, Miss Rose. Off to jail, and $14 was her fine. Brother Martin Luther King knew it was our time. The people of Montgomery sit down to talk. It was decided all God's children should fall until segregation was brought to its knees, and we obtained freedom and equality. Yeah, thank you, Miss Rosa. You are the spark that started our freedom movement. Thank you, Sister Rosa Parks. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.